Tú vienes a mis pensamientos cuando estoy fumando. Tantos recuerdos que tengo de ti rondando en mi mente, no puedo borrarlos. Solo me queda aguantarlos. Triste, mami, me siento triste. Me muerdo siempre que pienso que tú chingas con otro. Ya no hay remedio para arreglar lo de nosotros. Ya está roto. Tal vez no te pienso, pero no te olvido. Tal vez yo te extraño, pero no lo digo. Tal vez no cumplí nada de lo que juré. Tal vez tus heridas nunca las curé. Tal vez no te pienso, pero no te olvido. Tal vez yo te extraño, pero hacerte mi esposa. Ahora solo te quedan espinas, porque yo mismo odio los pétalos de la rosa. Si que te mentí, sé que te estafé, que por mí en el amor ya tú perdiste la fe. Te extraño en la mañana tus besos y la taza de café. Los bellaqueos en el cine y después que corre el patine. Te juro que me falta el alma, que por mi culpa esto se termine. Caminando solo por San Juan, contando todos los adoquines, pensando en la última vez que contigo yo me vine. Me paso fumando solo cuando caigo en depre, pensando en todos los polvos que echamos en el M3. No puedo concentrarme, se odia el semestre. Por mí que venga el diablo ahora y me secuestre. Me paso fumando solo cuando caigo en depre, pensando en todos los polvos que echamos en el M3. No puedo concentrarme, se odia el semestre. Por mí que venga el diablo ahora y me secuestre. Tal vez no te pienso, pero no te olvido. Tal vez yo te extraño, pero no lo digo. Tal vez no cumplí nada de lo que juré. Tal vez tus heridas nunca las curé. Tal vez no te pienso, pero no te olvido. Tal vez yo te extraño, pero no lo digo. Tal vez no cumplí nada de lo que juré. Tal vez tus heridas nunca las curé. También cuando veía que íbamos en la parte atrás del asiento. Contigo quiero reencuentro. En verdad que perderte me sirvió de escarmiento. Baby, yo quiero verte aunque sea un momento.